manifestaciones del espacio nuestro de la izquierda independiente. Cuando suceden estas cosas, César, está el sentimiento de que todos pierden, ¿no? Sí, nosotros, yo por lo menos tengo el sentimiento de que pierden los y las de abajo, ¿no? Me parece que después el gobierno actual, si tiene algún tipo de pérdida, tiene que ver, digamos, con un costo político, por alguna interna hacia adentro. Pero la verdad que nosotros creemos que la respuesta que ha dado Provincia de Buenos Aires no ha estado a la altura de las necesidades de la gente. Y terminamos con este episodio lamentable y tristísimo, con más de 40 compañeros y compañeras heridos, detenidos, perdón, y ahora estamos contando la cantidad de heridos que tenemos, ¿no? Yo digo, afirmo de que la mayor pérdida la tiene la gente sin techo, y lo de abajo, digamos, ¿no? ¿Dónde está esa gente que fue ayer desalojada y reprimida? ¿Están acompañándolos a ustedes? ¿Están refugiados en casas linderas? ¿Cuál es la situación de ellos? En este momento la gente se está reagrupando. Imagínate que tal vez había algún tipo de personas que habrán participado de algunas tomas ya anteriormente, incluso al ser parte de la organización social y política, muchas personas hay un grado de experiencia como para volver a reagruparse, y otro grupo muy asustado se los está buscando para saber cuál es la situación. Tengamos en cuenta que muchas personas han dejado de pagar el alquiler, y se han ido de los lugares donde alquilaban o los lugares donde estaban, y digamos que la toma era la última opción que tenían, ¿no? Para algunos era todo o nada. Así que ahora lo que están haciendo es que están reagrupando, están participando en un corre ya ahí en 29 y Ruta 210 en la ciudad de Guernica, y el resto estamos participando de los más de 10 piquetes que hay hoy en repudio al accionar de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y vuelvo a repetir, además tiene nombre y apellido, funcionarios como la Roque, funcionarios como Bernie, no es que acá esto es una cuestión de la mano invisible, hubo decisiones políticas, incluso el gobernador Kicillof, digamos. Claro que sí. Y es muy probable que esta decisión de haber hecho efectuado esta represión se extienda hoy también en los piquetes que van a haber. ¿Qué están preparados para esa situación? No, nosotros no estamos preparados para afrontar ningún tipo de represión, porque entendemos que no sé, no venimos con los compañeros y las compañeras a un reclamo gremial a hacer quilombo. Me parece que si pasa algo, tiene que ver exclusivamente con una responsabilidad de Nación y Provincia. A veces uno se confía porque hay un gobierno y hay otro, porque antes cuando estaba Macri por ahí había un poco más de miedo a la represión, pero la realidad es que con este gobierno también tenemos el caso Facundo Castro, con este gobierno también tenemos la represión en Guernica, se habla de un montón de heridos, incluso se habla de alguna persona muerta, no sabemos todavía, no podemos andar diciendo cosas que no son confirmadas, ¿no? Pero los que estuvimos alguna vez en una toma de tierra, en alguna represión de este índole tan fuerte. Ahí se cortó. Sí. Vamos a ver si lo intentamos establecer nuevamente la comunicación, pero lo importante es que esta movilización es pacífica desde la intención de solidarizarse con los vecinos. Entonces está bueno aclararlo porque muchos asocian a veces. Hola, César. Ay, se había cortado. Estaba diciendo que era importante porque muchos asocian, no por nada, sino por el discurso, en especial de los medios hegemónicos, que cuando les conviene estos movimientos, estos reclamos, estos piquetes, los asocian a que los violentos son quienes se movilizan y no hablan de la solidaridad para con los indefensos que son los vecinos desalojados. Entonces está bueno esto que dijiste de que ustedes van con toda intención pacífica y que si viene alguna represión como la de esta madrugada, es pura y exclusiva responsabilidad del gobierno actual. Sí, viene también un poco lo que digo en la línea de lo que se viene diciendo, digamos, desde un sector, el sector más pobre del gobierno, digo, no lo digo yo, de las palabras de la Roque y quienes están atentos y van siguiendo todo lo que es el proceso de la toma, fue hay organizaciones que no hacen que esto avance y vaya hacia, se encamine a su final feliz para todos. Si no vas a dejar 1.700 familias en la calle, me parece que no es un final feliz para nadie. Lo que buscaba la Roque era básicamente tener un desalojo pacífico, según lo dicho de él, pero dejando a la familia sin ninguna posibilidad de tener un terreno. Ni siquiera se pedía que se cruce la casa, se hablaba de un terreno. Esa respuesta no llegó. Se habla de un montón de cosas, habla de un subsidio de 50.000 pesos a todas las familias. Para ese subsidio tenías que firmar y salir de la toma voluntariamente, cosa que hay que ser sinceras, que después el gobierno te dé un subsidio de esa cantidad de guita es algo que es incomprobable, ¿no? Y que además termina haciendo siempre así en las tomas, terminan prometiéndote cosas y después no termina pasando nada. Yo creo que la gente no quería un subsidio de 50.000 pesos, porque no te encontré ni un alambrado, ¿no? Pero la gente me parece que lo que estaba viendo era la posibilidad de poder pagar los terrenos en el caso de que hubiese sido así. O de un plan de viviendas y de un montón de cuestiones que no se llevaron adelante. Hubo 100 días para negociar y quien termina cortando el diálogo es el mismo gobierno. Después sigue toda esta cuestión de a mí me parece que también hay cuestiones que tienen que ver con tener un posicionamiento sólido y firme de independencia, de clase, que haya la posibilidad de un discurso pero después en la práctica me parece que tienen otro accionar y me parece que el accionar es justificar, esta cuestión. Se ha dicho muchas cosas. Una de las cosas que se ha dicho Dani es que, por ejemplo, las organizaciones llevaban a la gente de los pelos a tomar una tierra en función de una necesidad, cosa que me parece que es una toma de macartismo que es una cuestión real, porque hay mil y pico de familias tomando los terrenos. Es difícil, ¿no?, llevar esta cantidad de familias a una toma de tierra, es casi imposible, te diría. Tengamos en cuenta que estos 100 días se dan también, que no es un dato menor, dentro de este momento de pandemia, donde es tan difícil trabajar, conseguir changas, salir adelante, y las familias están abocadas a la diaria, a cuidar a sus hijos, a alimentarse, más que en formar parte de agrupaciones con intención de tumbar al gobierno, ¿no? Como son esas siempre los prejuicios que hay. Sí, yo creo que a mí me parece que tumbar al gobierno tiene que ver más con un pensamiento mucho más de derecha, ¿no? Nosotros y nosotras no estamos hablando acá de que se pase por encima del proceso democrático. Me parece que lo mejor hubiese sido un debate más abierto. No se soluciona nada con esto, solamente tener todo este quilombo que estamos teniendo ahora en la calle y cómo quedan todas las cuestiones con un desalojo y con la represión, sobre todo porque también quienes decían ser dueños de las tierras no han presentado un papel que afirme que son los dueños reales, ¿no? Hay todo un entramado en cuanto a los barrios privados y demás. Entonces estamos en un problema porque el gobierno también decide irse para la derecha. Si vos no, estamos esperando todavía el impuesto a la grande fortuna, que iba a ser una sola cuota, incluso hasta ni siquiera del impuesto, era un aporte extraordinario. Y también se le ha pagado al FMI beneficiosamente por una deuda que fraudulenta denunció por ellos mismos, Podemos nombrar a Vicentín, podemos nombrar un montón de cosas, ¿no? Entendemos que ahora tenía la oportunidad de mandar un mensaje a los de abajo, y de nuevo lo que decía es otra cosa. Está a la vista, digamos, ¿no? Después, obviamente, con el respaldo de los medios hegemónicos a su favor, ¿no? Porque hasta los medios más breves hoy se han convertido en una cloaca, digamos. César Montiel, referente del Frente Popular Darío Santillán de Gleo Guernica, donde recordamos a nuestro compañero Maxi, ¿no? También siempre ahí latente en la lucha. Bien, Mari, no, un saludo, sé que está en Córdoba, ¿no? Un saludo para la gente de Córdoba, imagino que es una problemática nacional, no imagino, lo sé, porque Santillán está en 18 provincias, una de ellas es Córdoba, y sabemos que la situación de cierre de vivienda necesita una definición política en algún momento, porque si no, esto va a terminar siendo así. En momentos de crisis siempre suceden tomas, suceden picheres, suceden un montón de cuestiones, y no creo que sea, si seguimos así, la única crisis que tengamos. Gracias, César, por tener la referencia de haberme atendido. Sé que es un momento duro y difícil. En este momento se están movilizando, así que muchas gracias por esta comunicación, y que bueno, que ya la vamos a estar compartiendo en las redes. Y voy a cerrar, César, voy a cerrar haciéndote una pregunta. Educar es combatir. Claro, sí. Eso queda. Gracias, César. Otro para vos y la gente ahí. Educar es combatir, el programa de radio que hacía César Montiel en la radio, también donde estaba Nicolás Parache, que hemos escuchado también su perspectiva y su trabajo en la zona. Lo miré en tus ojos esa noche.